miro sin creer. No concibo ni lo entiendo, porque el Señor te alejó de mí. Voy tocando tus frías manos, acaricio tus cabellos y mi llanto derramo en tu piel. Te ruego que me aguardes, porque pronto arriba volaré y a tu lado quedaré y de ti jamás me separaré. Sin cesar, y es que aún no te he olvidado, porque a nadie más he amado. Te ruego que me aguardes, porque pronto arriba.